¿Cómo estás? Un gusto poder hablar con vos. Ahí está. Bueno, yo te decía cuando te presentaba que charlar con vos siempre es lindo en vivo porque se genera una charla con vos, con Pablo, con gente del equipo ahí en vivo. Pero bueno, dentro de las posibilidades de esta pandemia, por suerte, Manuel, podemos tenerte en el programa, ¿eh? Bueno, Sin duda. preguntarte directamente ¿qué pasa en un día como hoy? ¿Qué reflexión se hace con respecto a esto, Manuel? Bueno, hoy la verdad que por un lado es un día que nosotros, que se concentran las miradas en la problemática en la que nosotros estamos trabajando, por un lado, pero por el otro lado, bueno, no, nos habilita a nosotros a pensar a dónde estamos, cómo venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Creo que es el momento indicado, o sea que las miradas están acá, más allá de que siempre la mirada ahí de la radio y vos, y tuya, Pablo, y de Mariana están acompañándonos, es un lugar, un momento indicado para pensar estas cosas, ¿no? ¿Cómo estamos y a dónde vamos? Seguro. Manuel, es importante que el tema se haya instalado fuertemente en la agenda en general. Vamos a hablar de la agenda política, pero más allá de esto, en la agenda de los medios de comunicación, en la agenda de la información, en la agenda de los colectivos que muchas veces luchan para cambiar esta realidad, ¿crees que eso puede ser un aspecto positivo? Sin duda, Pablo, que es un aspecto positivo. Ayer nosotros contábamos con la doctora Ruiz Díaz, cuando estábamos, con Tatiana Ruiz Díaz, cuando estábamos dando la charla de que el 25 de noviembre surge a partir de, bueno, esto que ya todo, mucha gente ya conoce, que es la muerte de las tres hermanas, pero recién toma visibilidad a nivel mundial a partir de que la ONU considera al 25 de noviembre como día, como tal, en tanto tal, el día de la erradicación de la violencia contra la mujer, en 1993, o sea, 11 años después de que se juntan el primer colectivo feminista a protestar, lo cual nos da cuenta de que siempre, o sea, siempre la legislación va atrás de la realidad, ¿no? Seguro, seguro. Y muchas veces tardísimo, ¿no? Pero bueno, está bueno lo que es. Tardísimo, tardísimo. Y que hoy en día se esté hablando así y que los medios de comunicación, fundamentalmente como vos, comprometidos así con las cuestiones sociales, la verdad que para nosotros es algo muy, muy positivo. Igualmente, Emanuel, por tu compromiso y eso, igualmente estamos hablando de cifras alarmantes y de cifras que se han agudizado. Esto ya es una pregunta con respecto al tema del aislamiento, del distanciamiento y de la pandemia. Bueno, en lo que es en lo que hace a la cuestión más radical de la expresión de la violencia, que es el femicidio, actualmente a nivel nacional tenemos 267 femicidios. Mira vos. Que en el primer trimestre del año, ¿sí? En este año en pandemia, este año tan particular, aumentó un 15% en relación al año pasado. A nivel nacional, ¿no? Nosotros tenemos yo diría, la suerte y el laburo a nivel social de no contar con un número significativo de femicidios, por suerte, y por el Perfecto. laburo que estamos haciendo. Pero Perfecto. a nivel nacional, la verdad que es alarmante. Lo que sí nunca hemos dejado de recibir son denuncias y presentaciones de casos. Manuel, y con respecto a justamente el trabajo que ustedes están llevando adelante, ¿cómo ha impactado la modalidad, el funcionamiento, teniendo en cuenta justamente estas medidas que hay que tener en cuenta por la pandemia? Bueno, en un principio nos hizo repensar total y plenamente el laburo como equipo, ¿no? También tener en cuenta, Pablo, que de las profesiones que primero se liberaron fueron por decisión del Estado Nacional. Correctamente fue la atención presencial en caso de violencia de género. Fue la primera apertura. O sea que nosotros seguimos laburando, o sea, nunca dejamos de laburar No en todo el pararon, año. claro. Cuando en un principio, cuando se pusieron, cuando era el distanciamiento algo estricto, en realidad el aislamiento algo estricto, nosotros seguíamos de forma remota. Lo que sí también nos lleva a pensar, o nos invita a pensar, a ver, nos aterraba pensar qué estaba pasando con las víctimas de violencia de género que estaban encerrados con quién ejercía la violencia. Y no podían salir de ahí. Eso la verdad que fue algo muy preocupante para nosotros. Sí. Me imagino. Emanuel, también te quiero preguntar, porque se ha instalado mucho el tema esto de decir, che, atendemos a la víctima, ¿no? Atendemos a la víctima porque obviamente padece un escenario terrible, pero también vamos por el otro lado, ¿no? El programa de fortalecimiento social y que usted encabeza tienen esa particularidad que empieza a ser vista desde diferentes sectores como, ah, mira, están también ahí. Contanos un poquito sobre eso, Manuel. Bueno, sí, nosotros tenemos, yo creo, la virtud de haber sido uno de los primeros programas a nivel nacional de atender a las dos partes. Sí, sí, sí. ¿Por qué considero la virtud? Y porque nosotros somos, a ver, nosotros somos profesionales, nosotros no podemos pararnos a juzgar el hecho. ¿Sí? Uh-huh. Nosotros tenemos que intentar de brindarle una solución. Y nosotros creemos que la solución no puede ser aislada en una parte, no puede ser enfocada solo en una parte. ¿Por qué? Porque en un vínculo hay dos. Entonces, el objetivo del dispositivo terapéutico siempre es el mismo. Uh-huh. Intentar buscar herramientas para una vinculación más sana. ¿Sí? Porque esto no es algo que se construye de un momento para otro. Seguro. Que se construye a nivel institucional desde el momento en que nacemos hasta que nos vamos criando. Emanuel, y obviamente que muchas veces uno quiere mostrar resultados. Si vos tenés que hacer, no te pido estadística ni no te quiero poner ese compromiso. Hablamos de resultados positivos. Acuérdate que soy psicólogo, yo estadística tengo medio complicado. Ahí está. Pero te digo, ¿resultado positivo por lo pronto? Pero estadísticas tenemos, ¿eh? El licenciado Adrián Cole es el encargado de llevar las estadísticas del programa. Bien. Y sí, a ver, nosotros bien. El gran resultado que encontramos es, en principio, el margen o los números que nosotros nos hablan fríamente de cómo estamos parados es la reincidencia en las denuncias. Uh-huh. Tenemos un número muy bajo nosotros de gente que atraviesan el programa, que vuelven a denunciar o que vuelven a ser denunciados. Mirá, qué dato. La verdad que buenísimo, Manuel. Es un punto, uh-huh. O sea, sí tenemos, por ejemplo, gente que vuelve al programa de forma espontánea y sin la obligatoriedad a solicitarnos trabajar ciertas cuestiones que están viendo que se le están yendo de la mano. Mirá vos. Y eso está bueno pensarlo, que la mayoría de las veces son los denunciados los que vienen a hacer eso. Mirá vos, pero ya el solo hecho de tener la voluntad de irse, de comunicarse, de contactarse con ustedes, ya es un aspecto positivo. Sin duda, sin duda, Pablo, porque nosotros nos habilita a trabajar desde otro lado. Seguro. Emanuel, también te quiero preguntar porque nosotros vimos con Pablo, con tu compañero de trabajo, con Pablo Laroca, a quien aprovechamos y le mandamos saludos. Un abrazo grande, Pablo. Que empezamos a detectar, yo creo que con vos también lo hablé, muchos hombres interesados en este tema, ¿no? No sé si llamarle problemática, pero y me pareció importante esto, che, así que hay una violencia económica, preguntarte, y esto también es un aspecto a tener en cuenta, ¿o no? Sí, a ver, me parece que es tal cual como lo hizo el licenciado La Roca. Bueno, el licenciado La Roca tiene un recorrido bastante amplio en esto. Otra de los objetivos del programa es intentar de naturalizar ciertos discursos. Que uno tenga, o sea, que uno, a ver, ¿qué es la violencia acá? Es el poder que ejerce una persona sobre otra de una manera fija y constante. Ahí está. Ese poder puede ser total y claramente económico. Que no le den la plata para ir al tratamiento, que no le den la que maneje la cantidad, que uno de los dos administre la plata y sobre eso ejerza un poder, es violencia y es de género, porque justamente tiene que ver con el género. Vos no vas a poder controlar la economía. Pero más allá de eso que lo explicaste bien, Manuel, que el hombre pregunte y se interiorice por estos temas, ese es el aspecto importante, ¿o no? Tal cual, esa es la pata preventiva y es donde nosotros apuntamos. Eso es el indicador claro del logro del discurso nuestro. Sin duda. Emanuel, ¿cómo están con el tema de las actividades? Sé que ayer tuvieron vía esta virtualidad, pero ¿cómo tienen actividades con respecto a la fecha puntual de lo que pasó un día como hoy? Bueno, nosotros tenemos la suerte de contar con un equipo bastante amplio y estamos capacitados para poder charlar sobre la temática. Entonces estamos anticipados por todos lados. Ah, ¿no? Claro, está bien. Díaz Vélez va a estar participando de la presentación del libro de la doctora Petit, tengo entendido. Después, bueno, hay un conversatorio sobre grooming, que también, bueno, tiene que ver con violencia, por otro lado. Nosotros ayer, bueno, presentamos un video, una exposición con la doctora Ruiz Díaz, en la cual, bueno, está en la página de Facebook del programa, que se puede seguir viendo las veces que quieran. Estamos activando por distintos lugares en lo que se puede en tiempo de pandemia. Seguro, queda claro. Emanuel, un gustazo tenerte en el programa. Te quiero felicitar por el laburo que hacen en nombre tuyo a todo el equipo y mandarte un fuerte abrazo, ¿eh? Bueno, Pablo, muchísimas gracias y gracias realmente por siempre estar al pie del cañón para nosotros y para darme una mano en la difusión y demás. Somos un profesional gran, muy, muy, muy comprometido, vos y Mariana. Ahí está, La verdad que le agradecemos a la gente ahí de la radio. Ahí está, un fuerte abrazo, Emanuel, y buena jornada, ¿eh? Otro para vos igualmente. Ahí está, bueno, qué linda charla. Un tema muy delicado, pero bueno, Emanuel, te lo hace con términos claros y eso está bueno, hay que hablar.